suplico pa' cantar. Nadie me ayuda a componer y no tuve que estudiar. Y todo el público lo engaña, sonando los barrios de España, también en los coches de Albania, como en las calles de Alemania. Y tú inviertes para bar. Yo sí que tengo maña, a mí no me engaña con esa hazaña. Y hablo con tu peña, tu música daña y sácale daña. Yo sí que tengo maña, a mí no me engaña con esa hazaña. Y hablo con tu peña, tu música daña y sácale daña. Y no tengo que mejorar, a mí me quieren sin la apariencia de tener que premiar como si fuera producto de ciencia. Y tú con 30 carras, no sabemos ni tu esencia. Y no vale el dinero si no tienes ni conciencia. Aquí no nos drogamos con productos de farmacia. Solo fumo y río de toda esta falacia. Y me mola verlo con las amenazas que me hacen gracia. Luego perdón y son dos denuncias. Me paran en mi ficha toda sucia. Corta tu base, no la está Rusia. En tanto siempre tengo astucia. Y no como tú eres pardela. Se la chupas a la vieja escuela, porque no tienes tu propia escuela. Se la chupas a la vieja escuela, porque no tiene nada. Vení saco hace poco un video, colabo solo con el CEO. Eso es algo como sencillo. Problemas con nosotros es suicidio. Y la verdad que a nadie le envío. Hay colegas y yo te pido.